mi rey amable, mi precioso Salvador. No puedo en todo el mundo, amigo, cual Jesús hallar, que maravillas hace y prodigios sin cesar. Jamás. Alabando con fervor a Cristo el Rey glorioso, cuyo reino es eterno.